Oficialismo. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día, Federico, a vos y a toda tu audiencia. Bueno, Marta, agradecerte el contacto y la deferencia, como siempre, para con el anexo, para hablar de cosas importantes que vienen ocurriendo en el Consejo Deliberante. Principalmente te quiero preguntar por lo que ocurrió ayer cuando se aprueba, pero no por unanimidad, sino una aprobación parcial, si se quiere, del balance 2015. Te quería preguntar por qué esto de la aprobación parcial y no total. Mira, te cuento un poquito. La Carta Orgánica establece en su artículo 91, inciso 21, aprobar o rechazar total o parcialmente el balance general del ejercicio vencido, ¿no es cierto?, presentado por el Departamento Ejecutivo. Previo dictamen del Tribunal de Cuentas. ¿Qué fue lo que pasó? Digamos, el Tribunal de Cuentas presenta un dictamen en donde en algunos puntos se abstiene sin que esa opinión constituya un juicio de valor sobre el mismo punto, digamos. Entonces, consideramos nosotros, los concejales, que ya que el Tribunal de Cuentas es el órgano que técnicamente tiene todas las atribuciones para estudiar y emitir opinión sobre el mismo, nosotros, considerando que se han abstenido algunos puntos, pensamos que era lo mejor aprobarlo parcialmente, sobre donde se dictaminó positivamente, digamos, el dictamen. Digamos, una otra función del Consejo. El Consejo, nosotros no podemos abstenernos, pero claro, aprobarlo parcialmente. Solamente eso. Por supuesto que los concejales de la oposición, que son los que han estado en ejercicio durante el ejercicio 2015, digamos, sí, ellos lo han aprobado totalmente. No es nada raro, digamos. Sí, Marta, que tenemos como concejales. Totalmente. Marta, te quería preguntar, ¿cuáles son los puntos en los cuales el Tribunal de Cuentas se abstiene, digo, de dar esa información? A lo cual, digo, la posición de usted nos parece hasta lógica, si se quiere, ¿no? Digo, no se puede aprobar de manera total si no se cuenta tampoco con toda la información. Exacto. El Tribunal de Cuentas se abstiene con relación al estado de deuda. Se abstiene de emitir opinión, y con respecto al mismo nosotros hemos decidido aprobar todo aquello que el Consejo dictamina positivo, no lo aprueba. Y eso sí, le solicitamos al Tribunal de Cuentas arbitre los medios a los fines de emitir una opinión al respecto. Eso te iba a preguntar, ¿y el Tribunal de Cuentas tiene un plazo para emitir esa opinión? No tiene un plazo. Nosotros, digamos, lo solicitamos, ellos considerarán que hacer. No te olvides que nuestra Constitución prevé en su artículo 1 que nosotros tenemos un gobierno representativo, sí, republicano, en donde existen diferentes poderes y cada uno tiene su autonomía, ¿no es cierto? Tal cual. La diferencia, Marta, radicaba en que hoy los concejales de el PJ y de la Unión Cívica Radical, ellos lo aprobaron de manera total. No, la Unión Cívica Radical aprobó parcialmente. Solo bien. Los concejales del Partido Justicialista lo aprobaron totalmente. Perfecto. Digamos, estamos en ejercicio de la democracia y estamos en ejercicio de poder aprobar parcialmente, son las atribuciones que tenemos, el balance, digamos, no es nada raro. Bien, tiene que ver con mecanismos y utilizamos todas las atribuciones que nos corresponden, según lo que nosotros consideramos y analizamos. Hemos tenido más de tres reuniones plenarias, todos los concejales, y sí, bueno, tomamos esta decisión que consideramos que era la más justa, ¿no? Marta, te quiero preguntar, y cambiando de tema, también ocurrió ayer en el Consejo Deliberante, surgió por algunos mensajes que fueron llegando a la radio, colocar en agenda el tema de el presupuesto, el tema de la ordenanza impositiva municipal y el tema de plan de obras, que el Ejecutivo tenía hasta el último día de octubre para presentar en el Consejo Deliberante. El Ejecutivo manda una carta donde pide una postergación de la presentación y demás, pero esa carta no se trató en tablas ni el 1 de noviembre ni ayer 8 de noviembre en el Consejo Deliberante, y se armó toda una polémica y demás. Quería conocer tu posición al respecto. Llegó una nota que el tratamiento todavía no le hemos dado, pidiendo la postergación, pero pasa que la carta orgánica establece, nosotros no podemos tomar una decisión por la carta orgánica. La carta orgánica establece que al 31 de octubre tiene que ser presentado el presupuesto anual conjuntamente con el plan de obras. De todos modos, nosotros como concejales estamos muy tranquilos, sabemos que nuestro secretario de Economía, junto con todo su equipo, está trabajando sobre un presupuesto superador al que se ha presentado 2 años anteriores, digamos un presupuesto que refleje la política que se quiere llevar adelante en nuestro estado. Entonces, lo estamos esperando a ese presupuesto y a ese plan de obras. Y te cuento en años anteriores, sí. Mira, en el año 2009, el presupuesto, con esto no quiero justificar, pero tampoco quiero alarmar, porque recién estamos a 9 de noviembre. En el año 2009 entró al Consejo Deliberante el presupuesto el 30 de diciembre. El presupuesto del año 2010. Bien. En el año 2010 entró en el 10 de noviembre. En el año 2014 entró el 17 de noviembre. Si bien la carta orgánica establece que es hasta el 31 de octubre... Pocas veces se ha respetado. Otras veces se ha presentado un poquito después. Y sabemos que nuestro secretario de Economía ya le está dando los últimos retoques finales para presentarlo. Así que nada, lo estamos esperando al presupuesto. Todavía no hay una fecha cierta, pero sería para las próximas jornadas. Creo que la semana que viene ya sí se va a estar presentando. Uh-huh. Marta, vamos a poder aprobarlo con tiempo. El año pasado se terminó aprobando, no te olvides, el 27 de diciembre. Uh-huh. Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Vos recién decías, Marta, bueno, si no tenemos toda la información, no se puede aprobar y demás. Es importante que siempre ustedes como concejales cuenten con todos los datos y la información con tiempo para leerlo, releerlo, analizarlo y ahí sí tomar una posición, ¿no? Por supuesto. Mira, si de algo se caracteriza este consejo, bueno, no te puedo decir cómo han sido los anteriores, pero este es que debatimos todos, te digo, tenemos una mesa redonda en el consejo donde nos juntamos todos los concejales y debatimos absolutamente y estudiamos absolutamente todas las ordenanzas y la verdad que eso me parece que es muy bueno para nuestro pueblo. Para todos, porque todo lo hacemos realmente concienzudamente, con mucha responsabilidad y me parece que bueno, que hay es nuestra obligación, por supuesto, pero todo lo estudiamos, uh-huh. todos, la oposición, el oficialismo, tratamos de estudiar todo, de discutir y siempre de consensuar, llegar a consenso sobre todas las decisiones que tomamos. Uh-huh. Que no es fácil, porque es mucho más fácil aplicar la mayoría automática, que la tenemos que consensuar, pero en este consejo se ha optado por consensuar, por consensuar la mayoría de las ordenanzas que llegan. Marta, te agradezco el contacto. Si me permitís, antes de concluir con la nota, digo la última, te saco totalmente del tema local. Conociendo tu posición ideológica, política, tu militancia, te quiero preguntar por un hecho puntual a nivel nacional. A lo largo de esta semana, el actual secretario de Derechos Humanos de Nación, hablamos de el secretario Abruj, ha planteado y ha colocado un informe donde vuelve, no es la primera vez que el gobierno nacional vuelve a colocar bajo la lupa el número de los desaparecidos en la última dictadura cívico-militar. No tengo el número en este momento, pero según el gobierno nacional son no más de 8.000 y pico de desaparecidos. Te lo quiero preguntar a vos como parte del gobierno local del PRO, pero conocemos tu posición en materia de derechos humanos. Digo, ¿cómo manejas eso? Bueno, el gobierno local es una alianza que se llama Juntos por Villa Allende, y dentro de este gobierno hay distintas fuerzas políticas que lo representan. Yo estoy dentro de Juntos por Villa Allende, mi afiliación política es el Frente Cívico. Son tres las fuerzas que están dentro de Juntos por Villa Allende, o sea, el gobierno es de Juntos por Villa Allende. Primero te quería decir, o al menos así, eso es lo que votó la ciudadanía. Y por otro lado, te quiero decir que lo del secretario de Derechos Humanos me parece vergonzoso, me parece un retroceso. Creo que en estos últimos años, con respecto a las políticas de derechos humanos, ha habido un avance muy grande. Se ha logrado condenar, que la justicia condene a los asesinos, a los terroristas de Estado. Y yo diría que habría que poner eje en encontrar a los nietos que siguen sin recuperar su identidad. Me parece un retroceso, me parece una provocación. Y acá hubo un terrorismo de Estado, acá hubo asesinos que desde el Estado tenían que protegernos y mataron, torturaron, asesinaron y se robaron a los niños de muchos ciudadanos de este país. Así que creo que hablar de números me parece que no corresponde. Es una falta de respeto total a una lucha de años y a todos nuestros muertos. 30.000 desaparecidos, hoy, mañana y siempre. Marta, te agradezco, te agradezco que te hayas prestado a la nota y en este caso también para hablar de algunas cuestiones de política nacional. Abrazo grande. Gracias a vos, un abrazo y saludo a toda tu audiencia. Un beso, hasta luego. Marta Vanegas dialogando con nosotros, concejal de Juntos por Villa Allende, concejal del oficialismo.